Hola, muy buenas. ¿Sabéis cuál es el origen del término yankee? Cuando nos referimos a los habitantes de Estados Unidos solemos hacerlo quizá de manera despectiva, así, de esta manera, yankee. Pues el origen de esta curiosa palabra es holandés. Y es que, al principio, la ciudad de Nueva York era conocida como Nueva Ámsterdam, porque realmente fue una colonia holandesa antes que inglesa. Así que todos los habitantes de las colonias inglesas que rodeaban a Nueva Ámsterdam utilizaron un curioso término para denominar a los habitantes de la futura Nueva York. Un nombre muy común en Holanda es Jan Kees, Jan Kees, así se escribe. Un nombre de persona, tal cual. Entonces, quién sabe si de manera cariñosa o despectiva los ingleses coloniales de alrededor de Nueva Ámsterdam, pues ya digo, los llamaron así. Lo que ocurre es que aquello empezó a extenderse y acabó derivando en la palabra yankees, que todos nosotros conocemos, y que al final hemos acabado utilizando no solamente para los neoyorquinos, sino para todos los habitantes de los Estados Unidos de América. Muchas gracias a Marcos Rader, este oyente del podcast del búho de origen holandés, que, interesado por este tema, me ha remitido esta curiosísima anécdota a elpodcastdelbúho@gmail.com. Y por otro lado, sed todos bienvenidos al capítulo LV, palito, palito, palito, del podcast del búho. Durante el siglo IV a.C., los monarcas griegos que gobernaban Egipto tuvieron la idea de crear un polo de sabiduría, un centro de investigación de élite que tendría que alimentar a todo el mundo conocido en cuestiones de saber y que tendría que llevar el nivel cultural del mundo entero a cotas muchísimo más altas. Así nació la Biblioteca de Alejandría, que fue protagonista de una época de florecimiento del saber sin precedentes en la historia de la humanidad y que no tuvo parangón hasta más de 1000 años después. Su origen, su desarrollo y las contradictorias versiones que existen sobre su destrucción son el tema principal en el que hoy nos vamos a fijar y que nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia que la cultura tiene para el ser humano. En el año 331 a.C., el gran Alejandro Magno funda Alejandría, una ciudad que llevaba su nombre. No fue la única ciudad llamada Alejandría, pero por varias poderosas razones que vamos a conocer en este podcast, solamente recordamos la Alejandría de Egipto, aquella situada en un estratégico punto marítimo que acabó dominando el Mediterráneo oriental, tanto cultural como económicamente. Por lo tanto, a partir de la conquista de Alejandro Magno, hay que considerar a Egipto ya no una tierra de faraones, sino una tierra de griegos. Sí, personajes tan conocidos como Cleopatra eran griegos, aunque la fuerza de la cultura egipcia se mezcló con la griega, dando un crisol bastante curioso que se tradujo y se vio representado sobre todo en esta ciudad de Alejandría. Pero yo creo que una de las más importantes razones por las cuales recordamos Alejandría es la existencia de su biblioteca, una biblioteca que fue fundada en torno al año 290 a.C. por parte del primer monarca griego que tuvo Egipto, el gran Ptolomeo I Soter, que no era otro que uno de los generales de Alejandro Magno. Una vez muerto este, su extenso imperio y sus inmensas conquistas fueron desperdigadas, quedando Egipto como posiblemente el territorio más favorecido. Este Ptolomeo I tuvo la iniciativa de crear esta biblioteca, para lo cual necesitaba a alguien muy sabio que la pusiera en marcha. Al principio, Ptolomeo I llama a un tal Teofrasto, el cual rechaza la oferta, no estaba muy interesado en trasladarse a Alejandría, pero en su lugar recomendó a un tal Demetrio de Falero. Este tal Demetrio de Falero era un ateniense desterrado, que había sido tirano en la ciudad. Hay que tener en cuenta que la palabra tirano no necesariamente significa malo, simplemente había ejercido el poder de manera poco democrática. Pues bien, este Demetrio de Falero funda la Biblioteca de Alejandría. Lo que pasa es que no se conocía con este nombre. Se conocía como Museion o Museo, que no es otra cosa que el Templo de las Musas. En este Museion se establece una especie de centro del saber, un lugar en el cual los sabios de todo el mundo tenían que acudir para que fuesen patrocinados en sus estudios. Se iba a favorecer la estancia de toda esta gente del saber y sobre todo se iba a recopilar la máxima cantidad posible de libros que todos estos sabios pudiesen recopilar. Para eso además se iban a enviar emisarios a todos los rincones conocidos de la Tierra para comprar bibliotecas enteras y llevarlas al museo, a este Templo de las Musas. Pues bien, este es el origen de la Biblioteca de Alejandría, algo que creció y creció, porque ya no solo Ptolomeo I Sóter fue un gran impulsor, sino que toda su descendencia, todos sus sucesores, siguieron apostando por este centro del saber. Porque en aquella época, es curioso, Egipto alimentaba a todo el Mediterráneo. Las fértiles aguas del Nilo servían de granero, de alimento, para todas aquellas zonas del Mediterráneo que no contaban con recursos alimenticios. Pues bien, a partir de esta época, a partir de este principio del siglo III a.C., Egipto también se convierte en alimento para la mente, gracias a esta primigenia Biblioteca de Alejandría. El hijo de Ptolomeo I Sóter, llamado Ptolomeo II Filadelfo, fue el gran impulsor de la Biblioteca de Alejandría. Terminó las obras del museo que había comenzado su padre e impulsó decisivamente toda la importación de libros. Además, estableció una curiosa medida, y es que prohibió la exportación de papiro fuera de Egipto. Papiro, que venía a ser el papel de la época y del que dentro de un ratito os voy a hablar un poco. Pues bien, el hijo de este Ptolomeo II Filadelfo, llamado Ptolomeo III Evergetes, fundó el llamado Serapeion, el templo a Serapis. Serapis fue una deidad inventada por los griegos, mezclando a Osiris y a Apis. Serapis fue, por lo tanto, el instrumento del poder de los Ptolomeos. Como muchas otras veces, los Ptolomeos sabían que utilizando la religión podían gobernar más fácilmente al pueblo conquistado, a los egipcios. Así que crearon este dios, mezcla de Osiris y Apis, para gobernarlos a todos. Y lo cierto es que el templo dedicado a Serapis fue la considerada por los historiadores como biblioteca hija. Hubo, por lo tanto, una especie de segunda sucursal de la Biblioteca de Alejandría, de la cual además se conservan bastante más restos arqueológicos que del museo. Ni siquiera se sabe exactamente dónde estaba el museo. Se sabe que estaba por la zona del puerto, más o menos, cerca del Palacio Real de los Ptolomeos. Posiblemente era un anexo al propio palacio. Tan importante como las mentes de todos los eruditos que trabajaron en la biblioteca fue el soporte físico sobre el cual plasmar sus conocimientos. El papiro fue esencial para la existencia de la Biblioteca de Alejandría y también para muchas otras que fueron surgiendo, como os voy a comentar ahora. El papiro es una planta palustre, o sea que tiene forma de junco, y que crece en zonas cálidas y pantanosas. El Nilo, Siria o las Islas Canarias, son zonas donde puede y de hecho ha crecido el papiro. Lo que tienen de especial estos juncos es que se pueden deshacer los tallos en pequeñas y finas fibras que quedan como planas. Tienen, por lo tanto, un corte transversal muy planito. Por lo tanto, si desbastamos un junco de papiro y unimos todas esas pequeñas, finas y planas tiras y luego ponemos otras transversalmente para pegarlas y las embadurnamos de aceite, dejándolas luego secar, tendremos una especie de papel muy rudimentario que además se enrolla muy fácilmente, porque está hecho de tiras transversales que se pueden enrollar. Este es el origen del papiro. Lo que pasa es que tiene ciertos inconvenientes. El papiro es muy frágil, se deshace con agua y dura unos pocos años. A los pocos años el papiro poco menos que se desintegra, porque son fibras vegetales, claro. El caso es que aun con todo esto, el papiro puede alargar la vida de una obra si simplemente se va copiando esa obra antes de que el papiro se deshaga. Por lo tanto, tampoco era demasiado problema tener un mantenimiento continuo de la Biblioteca de Alejandría y de todos los cientos de miles de obras que allí se guardaban. Como antes os he dicho, los reyes Ptolomeos prohibieron la exportación de papiro fuera de Egipto, lo cual supuso un gravísimo problema para todos aquellos reyes que también quisieron fundar sus bibliotecas. Tal es el ejemplo de Átalo I, que en torno al año 241 a.C. decide fundar su propia biblioteca en Pérgamo. Esta biblioteca de Átalo I, esta biblioteca de Pérgamo, fue una dura competencia para la biblioteca de Alejandría, pero claro, la prohibición de la exportación del papiro fue un duro mazazo para el desarrollo de la biblioteca de Pérgamo. Así que en esta biblioteca de Pérgamo, el afán por conseguir superar a la biblioteca de Alejandría les hizo inventar un nuevo tipo de papel. ¿Os imagináis cuál puede ser? A ver, imaginad, Pérgamo. Sí, exacto. El pergamino fue inventado en Pérgamo y viene a ser muy diferente al papiro. El pergamino viene a ser de origen animal. Es piel de oveja, secada y rascada para que no quede ningún resto de víscera, nervio o pelo, de tal manera que queda muy fina, pero eso sí, bastante más quebradiza que el papiro. Eso sí, dura muchísimo más. Digamos que la evolución del papiro es el pergamino. Finalmente, la biblioteca de Alejandría acabó llenándose de pergaminos. Es lo que tiene la competencia, que siempre suele ser en beneficio del consumidor. Así pues, la biblioteca de Pérgamo fue una dura competencia a la biblioteca de Alejandría, aunque pasados los años también sirvió para surtir a dicha biblioteca. Aunque claro, un millón de libros de pergamino y papiro en blanco no hubiesen servido de nada. Realmente, la crème de la crème de la historia de la antigüedad trabajó en dicha biblioteca. Arquímedes, Euclides, Claudio Ptolomeo, Galeno, Eratóstenes, Aristarco de Samos y un largo etcétera de especialistas en teatro, gramática, medicina, zoología. Sí, zoología, porque también tenían un zoológico, alquimistas, astrónomos y literatos de todo tipo sembraron de conocimiento este lugar. Por ejemplo, Arquímedes fue el gran matemático de la antigüedad y el mejor ingeniero de la historia hasta la llegada de Leonardo da Vinci. Eratóstenes fue capaz de medir la circunferencia de la Tierra y se equivocó por muy poquito. ¿Y sabéis cómo lo hizo? Pues simplemente midiendo la sombra en dos puntos diferentes de Egipto. Un tal Veroso, además, escribió una historia de la humanidad y calculó la edad del mundo en 400.000 años, lo cual las investigaciones han hecho deducir que había tenido acceso a fuentes hindúes, nada más y nada menos, para llegar a estas conclusiones. Por lo tanto, como podéis ver, la Biblioteca de Alejandría fue un faro en el océano humano, porque Alejandría no solamente tenía un faro, aunque hay que decir que todo no es tan bonito como parece, porque quizá lo más documentado de la Biblioteca de Alejandría no son sus libros, de los que apenas se conserva ninguno, es más bien su destrucción. Hay muchísima gente que se atribuye la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, o mejor dicho, que se la atribuye a otros, y es precisamente este tema el de mayor controversia, porque muchos historiadores, quizá falseándolo adrede, quizá dejándose llevar por sus querencias, han falseado bastante el final de la biblioteca. Muchos contradictorios testimonios tenemos que nos dicen unas cosas u otras, y voy a intentar resumiros más o menos los tres periodos fundamentales de destrucción que vivió dicha biblioteca. Como punta de lanza del Egipto ptolemaico, Alejandría sufrió bastante en sus carnes el sabor de la guerra. Julio César, en torno al año 48 a.C., repelió un asedio de la ciudad que había tomado por la fuerza utilizando el fuego. Diferentes fuentes, como la del contemporáneo Tito Livio, habla de 40.000 libros quemados. Aunque el propio Julio César, en su guerra de Alejandría, Julio César era un ávido cronista de sus campañas, intenta echar balones fuera hablando de que las casas en Alejandría estaban hechas de piedra, por lo tanto no se había podido quemar nada. pero lo cierto es que parece que algo se debió perder con el incendio provocado por Julio César cuando se defendía del ataque que sufría de parte de los propios egipcios. La biblioteca, no obstante, sobrevivió, aunque la inestabilidad del Imperio Romano siglos después, en los siglos III y IV, se cebó especialmente con esta ciudad, que vivió diversos levantamientos de los egipcios, guerras, anarquías militares, que sin duda debieron diezmar bastante el catálogo documental de dicha biblioteca. Se cree que para el año 330 después de Cristo, la fundación de la capital del Imperio de Oriente, Constantinopla, supuso un mazazo definitivo, por lo menos a la gran biblioteca, al museo, ya que parece ser que la mayor parte de todos los libros fueron llevados a esta ciudad. Para colmo de males, los 1000 años siguientes a la fundación de Constantinopla, Alejandría vivió bastantes terremotos, y en alguno de estos es muy probable que el palacio antiguo de los Ptolomeos acabase destruido, y con él el museo. Aún así, parece ser que el Serapeo, aquella biblioteca hija, sobrevivió al sucumbir de la gran biblioteca, pero se enfrentó de manera inevitable con la llegada del cristianismo. A finales del siglo IV, Teodosio el Grande prohibió definitivamente el paganismo en Egipto. Los dioses egipcios, romanos y griegos debían de ser repudiados, y el Serapeion era un templo a un dios pagano, con lo cual todo parece indicar que las tensiones seguidas a este edicto de Teodosio hicieron que la biblioteca fuese completamente devastada. Se ha llegado a asociar la destrucción de dicha biblioteca con la muerte de Hipatia de Alejandría, que fue el último gran científico de la biblioteca. Hipatia, que fue asesinada en el año 416, no parece estar relacionada con el saqueo y destrucción del Serapeion, aunque generalmente se le ha dado a relacionar, ya que fueron muy próximos en el tiempo ambos sucesos. Cuando Hipatia fue asesinada, Hipatia impartía clases en su domicilio particular. El Serapeion ya llevaba tiempo destruido, pero se puede tomar como símbolo del final de una era, como símbolo de que la llama del faro de Alejandría, del verdadero faro de Alejandría, que era la biblioteca, se extinguió por completo. Aún así, aún tenemos una nueva fuente de contradicción en la historia. Aún existe un motivo más de polémica sobre la destrucción de la biblioteca de Alejandría, ya que los historiadores musulmanes atribuyen al califa Umar ibn al-Yattab el dudoso honor de haber quemado lo que quedaba de todos los restos documentales, ya que se conservan fuentes de los siglos XII y XIII, y también de Ibn al-Nadim en el X, que hablan de que el propio Omar, que fue el segundo sucesor de Mahoma, dijo que si los libros contenían la misma doctrina que el Corán, no servían para nada porque se repetían, entonces había que quemarlos, y que si los libros no estaban de acuerdo con la doctrina del Corán, pues no tenía caso conservarlos, así que había que eliminarlos igualmente. Esta fuente histórica, bastante posterior a los hechos en sí, ha sido el clavo ardiendo al que muchos historiadores de filiación cristiana se han agarrado para justificar que fueron los musulmanes aquellos que quemaron y destrozaron todo el patrimonio de la biblioteca de Alejandría. Pero ya en el siglo XVII se constató claramente que los musulmanes no pudieron haber quemado la biblioteca, porque la historia que nos cuenta esas palabras del califa Omar es totalmente falseada, ya que se habla de unas conversaciones que tuvo el autor de dicha historia con un tal Juan Filópono, teniendo en cuenta que es imposible, ya que el historiador en cuestión vivió 100 años después. La historia de la Biblioteca de Alejandría es la historia de un florecimiento, pero también de una marchitación. Nos da la enseñanza de que el saber hay que mantenerlo, conservarlo, no destruirlo. Pero es obvio, y algo que nos ha enseñado la historia, es que es muchísimo más fácil destruir cosas que crearlas. Y este es el caso de la Biblioteca de Alejandría. No conservamos ni un solo documento de la Biblioteca de Alejandría. Ni uno. Si acaso retazos, pequeños trocitos de pergamino o papiro que apenas contienen 2 o 3 frases. Afortunadamente, las personas a las que le llegaron alguna que otra obra entera siguieron copiándolas, y es en el florecer de los monasterios, ya en el occidente europeo, donde ese eslabón que estaba a punto de romperse se retoma y se rehace, mediante la copia amanuense de códices, pergaminos y papiros. Desafortunadamente, lo que nos ha quedado es un gran naufragio, donde solamente nos llegan pequeños fragmentos. Por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría conservaba 100 obras del dramaturgo Sófocles. Hoy solamente tenemos 7. Por ejemplo, también tenemos la obra de Aristarco de Samos, un científico que logró deducir que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un planeta más que giraba en torno al Sol, y que el resto de las estrellas en el firmamento eran miles de millones de soles que nos acompañaban en nuestro viaje por el universo. Desafortunadísimamente, las obras de Aristarco de Samos se han perdido para siempre, y solo sabemos de él porque otros autores, de los que sí que se han conservado sus obras, hablan de él. Por lo tanto, imaginaos qué hubiese pasado si la Biblioteca de Alejandría hubiese tenido continuidad en el tiempo. El Renacimiento habría empezado 1000 años antes, y por lo tanto, vaya usted a saber, quizá ahora mismo ya tendríamos el poder de llegar a otros planetas o de viajar a las estrellas, porque no dudéis que la base del conocimiento moderno empezó en esta biblioteca. Si queréis saber más cosas sobre la Biblioteca de Alejandría, tenéis una grandísima cantidad de fuentes al respecto. Por ejemplo, podéis acudir a la película Ágora, de Alejandro Amenábar, que nos presenta esa relación que antes os he mencionado entre la desaparición de la Biblioteca de Alejandría y la muerte de Hipatia. Aunque nos viene a expresar muy acertadamente el gran choque de culturas que se vivió en la época. Por otro lado, os recomiendo el visionado del primer capítulo de la serie documental Cosmos, dirigida y presentada por el malogrado Carl Sagan, una referencia en el conocimiento y divulgación científicas en el siglo XX. Pues bien, en este primer capítulo de la serie Cosmos, Carl Sagan nos habla sobre la Biblioteca de Alejandría y hace una aproximación muy emotiva y acertada, bajo mi punto de vista. Asimismo, son cientos de miles de millones las novelas sobre Hipatia de Alejandría y sobre diversos científicos que vivieron en esta época. Asimismo, no puedo dejar de recomendaros que escuchéis un podcast que se llama precisamente así, La Biblioteca de Alejandría, y que cogiendo el espíritu del museo y del Serapeo, siempre nos ilustran con una gran cantidad de contenidos de calidad, unos podcasts totalmente opuestos al podcast del búho, porque son largos, específicos y muy, muy enriquecidos de datos. Por lo tanto, quedáis advertidos, tenéis que escuchar dicho podcast. Así pues, os voy a dejar por hoy, y quiero que reflexionéis sobre la importancia que tiene el conocimiento humano. El conocimiento que no debe ser interrumpido, que siempre, desgraciadamente, en la historia de la humanidad ha sido quebrado por guerras, por ignorancia y por fanatismos. Afortunadamente conocemos la historia de la biblioteca y estamos en el buen camino, ahora en pleno siglo XXI, para que dicha historia no se vuelva a repetir. Espero y deseo que os haya gustado este capítulo. Si no os ha gustado, si tenéis algo que añadir o algo que restar, pues podéis hacerlo mandándome un mail a elpodcastdelbuho@gmail.com, comentando en elpodcastdelbuho.com o escribiendo en El Podcast del Búho Historia y Mitología, ahí en Facebook. También podéis comentar lo que queráis en Twitter. El usuario es @podcastdelbuho. Muchísimas gracias a Marcos Rader por investigar y por enviarme varios mails que refutaban la versión de el origen de la palabra yankee. Muchísimas gracias, Marco, por tu esfuerzo y por enviarme esta curiosa anécdota. Y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar al otro lado de los auriculares y por escuchar el podcast del búho. Un saludo.